Hola, vine al tiro. ¿Supiste lo de Rosita? Lo pasaron en TV. Es como un sueño, ¿verdad? A propósito, ¿viste el hermoso vestido que la Rosita va a llevar a la gran noche? ¿De dónde lo sacaste? Tú sabes que Rosita y yo somos íntimas.